ricas y deliciosas. Postales Sonora. Postales Sonora. Yo quisiera, mi último mensaje fue mandar para la gente de la costa, en especial en Coquí, a toda mi familia, a mi tío Urpiano, a mi tío, a mi primo Gillo, mandarles muchos saludos y que les apreciamos mucho a todos en ese lugar. Y tenemos la certeza un día de volvernos a encontrar cara a cara para compartir esa alegría y esa otra cosa que nos falta por compartir. Yo deseo ir allá, primeramente. Sí. Y dedicarme allí a dar mucho conocimiento que yo tengo también de lo que es la biodiversidad y de muchas cosas, carpintería, cosas que aprendimos acá. Yo quiero volver allá para... Sí, cosa que es bien importante.